Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia, en el 107.5, en lo que será el último programa de esta temporada, y que comenzamos con una agradable sorpresa, y es el nuevo trabajo de Rob Heron and the T-Path Orquesta, que en este mes de junio estrenan nuevo disco, Something Blue, y un disco que empieza así, con el tema homónimo. Así suena el nuevo LP, tercero, si contamos su primera referencia autoeditada y que lleva por título eso, Something Blue, un disco que, al igual que el single Adelanto, que incluyen en este nuevo disco, tanto la cara A como la cara B aparecen en el nuevo disco. Digo que bueno, que también la portada sigue corriendo a cargo de Marcel Bontempi, y la verdad es que hace un trabajo espectacular, me parece, en un blanco y negro con algún pequeño toque en azul concretamente, y pues eso, se encarga de hacer la portada de este nuevo trabajo de Rob Heron. Nos quedamos con un tema más, que es este Hundreds of Miles. I've been drunk in a thousand places. I've made lots of friends and lost a few. Sometimes it's tough, but we make it through. Lots of red lights, lots of white lines. Tell my mother I'm doing fine, 'cause I won't be home till next July. Trying to make a penny just to get by. I drive fast, you drive slow. You say stop, and I say go. No time for that, no time for rest. I got things to say, the music to play. I don't care how long it is until next payday. Lots of detours and traffic cones. Lots of Buck Owens, lots of George Jones. Turning up late to the Holiday Inn. Leaving bright and early the next morning. I drive fast, you drive slow. You say stop and I say go. We've been 100 miles and we're still got nothing to show. A different life. If I really want a different girl every night, but I still wake up feeling all alone. 'Cause all I really want is a woman at home. A brand new city, a brand new town. A new hangover, a new come down. Still ain't got a penny to my name. So let's get back in the van and do it all again. I drive fast, you drive slow. You say stop and I say go. We've been 100 miles and we still got nothing to show. Precisamente vamos a escuchar a Marcel Bontempi, que se encarga de esta portada de Rob Heron, de T-Path Orquesta, para repasar, bueno, un 10 pulgadas, la última referencia que editaron, que han editado hasta el momento, en un disco compartido con un grupo, bueno, en principio de instrumentales, los Imperial Surfers, que escucharemos también después. Hacen, bueno, varios temas que ya aparecían en alguno de sus discos, pero también temas nuevos como este Ye Ye No No, Los Montesas. Well, my baby wants to know. No, no, no, no, no. Well, my baby wants to know. Y por ejemplo también hacen versiones los unos de los otros. En el caso de los Montesas interpretan el clásico Junca Junca de los Imperial Surfers. En el caso de los Imperial Surfers, el grupo madrileño, pues hacen una versión de los, bueno, hacen varias de los Montesas, y una de las más divertidas es este Hey Trexel, con el que acaban el disco. Battle of the Bands es el título de esta de este disco, que en vinilo, bueno, fue un 10 pulgadas compartido a medias, no a cara por disco, a cara por grupo, vamos, sino pues bueno, se van alternando a lo largo del disco. Y cerramos este repaso al disco con otro instrumental de los Imperial Surfers, este Fail Safe. Thank you. Los Imperial Surfers seguimos con más bandas haciendo instrumentales y con saxo al frente. Es el caso de los MFC Chicken con un tema de su último disco, East MFC Chicken Time. Suena así. Study Hall, un tema del último disco con Spencer Evoy al saxo tenor y al micro y bueno, como presentador de ceremonias, como en este tema con el que abren el LP. Perdón, me he liado. En realidad el tema que hemos escuchado es Bad News from the Clinic y el Study Hall es el que sí, ahora vamos a escuchar. It's MFC Chicken Time! Yeah. MFC Chicken, que en este disco cuentan con, bueno, tocan tanto el bajista que les venía acompañando en esta gira, si no recuerdo mal, y está también Zig Criscuolo, que, bueno, bajista que también le pudimos ver al frente de los Fusilis, la banda esa también, bueno, dedicada casi en exclusivo a instrumentales y que estuvieron en Bilbo no hace demasiado tiempo y que, por cierto, pues bueno, siguen de gira sin sacar disco, pero van a estar concretamente en el Fantastic de este año, que bueno, queda un tiempo porque va a ser en octubre, concretamente el 28, 29 y 30 de este año, en un festival, el Fantastic Drácula Carnival, que cuenta de nuevo con los Mamis, esa banda de San Francisco, los Phantom Surfers, Guitar Wolf, desde Japón, estarán Aullido Atómico y, bueno, un largo etcétera, Death Elvis, los Archaics. La verdad es que, bueno, como viene siendo habitual, un buen cartel, tanto, bueno, como el diseño, como los grupos que tocarán en él. Y por supuesto, bueno, las entradas ya están vendidas, parece ser, ya están adjudicadas. Los Fusilis, que por cierto también, bueno, en el nuevo disco de King Salami, un single que acaban de sacar, como no, en Dirty Water, cuentan con la colaboración de, pues, del hijo del bajista este que os estaba hablando, de Zig Criscuolo, Dani, que también se hace llamar Dani Pastrami, toca la guitarra en la cara B de este single que tienen King Salami. Bueno, incluso el propio saxofonista de los MFC Chicken está tocando el saxo, pero en el otro tema que no vamos a poder escuchar hoy. Así que nos quedamos con este Fuel Injection, que es King Salami, los Cumberland Trio y la guitarra invitada del amigo Dani Pastrami de los Fusilis. Estaba King Salami y los Cumberland Trio, que siguen, pues bueno, sacando de forma continua y singles, y este concretamente, pues bueno, es la cara B de su nuevo de su nuevo trabajo. Un disco en el cual, por cierto, está Mike Mariconda haciendo la, pues bueno, la mezcla final. Bueno, la idea era escuchar ahora mismo también otra de las novedades, que es el nuevo trabajo de Hitbone Slim. Pero mientras lo conseguimos, vamos a improvisar con un pequeño instrumental. No, nos va a fallar también. Así que nada, vamos a hacer un pequeño... Bueno, no, ya que estamos en tono festivo, vamos a ir con los Ranch Hands, que tenía ganas de escucharles desde hace tiempo, y vamos con este clásico suyo llamado Hellbent. Ranch Hands con Chandler al micro, Mariconda a la guitarra, y que bueno, cualquier día vuelven a reunirse y hacer una gira para tocar por aquí. Seguimos con, ahora sí, podemos escuchar el nuevo trabajo de Hitbone Slim, que bueno, sigue en su línea, acompañado de los Knee Tremblers, que bueno, son pues Bruce Brandt, como no, a la batería, y Gustus Recibus, que es una de las nuevas, una de las más recientes igual incorporaciones al bajo y a la armónica, aunque bueno, ya estuvo en alguna otra antigua formación junto con Hitbone Slim, el cantante y guitarra. Esto se llama Orangután y forma parte del nuevo disco que se llama Ugly Mobile. Nuevo trabajo del imparable e incansable Hitbone Slim y con Bruce Brandt a la batería, y bueno, luego le vamos a escuchar acompañando a también a otro combustible, a Billy Childish, pero antes le vamos a escuchar a Wild Billy Childish en pues en su última encarnación junto con los CTMF, que en realidad, pues bueno, son también el batería habitual de los últimos tiempos, Wolf, y Yuyu, la bajista, y bueno, no sé si esposa o compañera de Billy. Acaban de sacar nada recientemente un nuevo trabajo llamado SQ1, y bueno, el single que han sacado como adelanto es un tema titulado Una canción para la señora Kylie Minogue, o señorita, no sé. Song. Última referencia de Billy Childish, que no para y sigue grabando y editando trabajos como este último con los CTMF, si no me he confundido de siglas, y ese homenaje, bueno, homenaje crítica a ciertas celebrities, debe de nombrar por lo visto a Beck, aparte de, bueno, y a Kylie Minogue, que está en el título. Y aprovechamos ya para, bueno, repasar un trabajo que precisamente recuperaba distintas grabaciones de Billy Childish entre el 86 y el 99, concretamente. Muchas de ellas, pues, desde grabaciones suyas tan solo con la guitarra en la cocina, hasta, bueno, con algunos temas también bastante austeros pero con banda, como esta, por ejemplo, en la que está, pues, el por aquel entonces inseparable Bruce Brandt a la batería. En realidad no, está el foot stomping, o sea que siguiendo el ritmo con el pie, y luego Billy a la guitarra y a la voz. Un tema que, bueno, el Troubled Times, que lo han tocado en varias ocasiones, y bueno, esta pues quizás es la más primitiva de todas ellas. Troubled Times. Ups, vamos a ir quitando cosas primero. Un segundo. Ahí va. Yeah. which we depend. So come over here there, child, and you I will defend. Well, I need a little girl to ease my trouble, man. Billy Childish en Crímenes contra la Música, un recopilatorio que sacó Sympathy for the Record Industry en, pues, a finales del siglo pasado, en el 99, recuperando, pues, diferentes grabaciones, y en las cuales, pues, bueno, aparece prácticamente un poco todo el espectro de, pues, bueno, de las amistades y los músicos que a lo largo de los años han tocado con Billy Childish. Aparece, por ejemplo, pues, bueno, tanto las Headcoaties, aquí, bueno, aparecía Bruce Brand, aparece Mick Hampshire, yo que sé, Russell Wilkins, por ejemplo, y por ejemplo también el tema que da el título, cambiándolo un poco, Crímenes del Futuro, el último tema es uno de los, pues bueno, tres o cuatro que aparecen inéditos, y es uno en el que aparece, pues, él, Billy, vamos, Bruce Brand a la batería, John Gibbs al bajo y Holly Golightly, de las Headcoaties, a la guitarra. Vamos con él. Crímenes del Futuro. Gotta get. Pues ahí teníamos a Billy Childish en un disco, como digo, pues quizás no tan punk como otros, o por lo menos con tanto ruido y sí más acústico. Y por último, bueno, ya como último programa de la temporada, no nos va a dar tiempo a hablar más del próximo concierto de CW Stonking, que va a ser pues dentro de esta semana, no, la siguiente, el 8 de julio, vuelve a estar, pero en esta ocasión estará en el Daba Daba de Donosti. Y nada, pues vuelve a estar como teloneros la banda Ghost Number of His Tipsy Gypsies, una banda que no es de muy lejos, pero que bueno, que más o menos tienen cierto estilo similar al australiano CW Stonking, que pues eso, que nos vamos a quedar con un tema, a ver si da tiempo, un tema en directo, una versión de su Jungle Lullaby. It was deep in the jungle of Africa, where the bugs is sick as fleas, and the heat will drive sane men crazy, and the water's full of disease. I went out walking with a beautiful girl, where the spotted honey's devil's flies. We lay down under the bamboo trees, I sang that jungle lullaby. Sang, swaying on a late afternoon in paradise. Well, we made it down to a riverbank, spied a steamboat coming along. Then we hitched a ride, Lord, looking over the side, everything was going on wrong. There was bird-eating spiders big as my fist, snakes that hung down like vines. And eyes that watched as we drifted along, I sang that jungle lullaby. Sang. When we got back into town, there was excitement in the air. I heard there was a party over that officer's club. I took that gal on over. Man, we walked in that joint, all playing so sweet I thought I'd die. I got up on that old bandstand, sang that jungle lullaby. Final de temporada de Shit y comentar un par de cosas. Por ejemplo, que bueno, va a estar tocando Glenn Matlock en las fiestas de Porto, que si no recuerdo mal son el 2 de julio. Sí, ¿no? Bueno, lo que es el Repe Rock Festival, segunda edición, con más peña en plan pues a palo seco, carne cruda de Cantabria y bueno. Y el mítico bajista de los Sex Pistols, compositor además de los temas clásicos. Luego, bueno, ¿qué más? King Salami, que os comentaba, que lo poníamos antes, decir que va a estar dentro del Psicobilly Meeting de este año, en Pineda del Mar, entre el 5 y el 12 de julio. No es que sea una banda de Psicobilly, pero bueno, tampoco quedan mal dentro de... bueno, pues entre grupos como Wannabatch, los Batmobile o yo que sé, y más grupúsculos de estos de Psicobilly más o menos actual. Luego también, que ya no estaremos con el programa, pero va a estar Crazy Caban en agosto. Viene tocando, bueno, en principio con la banda pues mítica, supongo. Y estará tocando también de teloneros Charlie Higton y los Rock Hits. Y eso. Luego ya para el Fantastic supongo que ya estaremos de vuelta. Así que ya hablaremos de la segunda vuelta de los Mamis en relativamente poco tiempo a ese festival. Así que nada, hasta la nueva temporada aquí en La Irola, en Shit.